En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A toda hora en la 105.7 Radio Talcahuano, el nuevo programa de Ciudadanía al Instante. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, aquí iniciando otra semana corta. Partiendo con un martes, parecido a un lunes, pero ya estamos en el segundo día. Estamos en nuestro programa número 15, aquí en Radio Talcahuano 105.7, en conjunto con Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Y justamente estamos en un martes grabando este programa, que después usted llega, ¿no es cierto?, a los diferentes hogares y a las diferentes partes donde usted lo escucha, a través de las redes sociales, en fin. Y en todas partes nos están escuchando, entregándonos sus comentarios a través de Radio Talcahuano. Estamos en un martes contentos porque el día de ayer, ¿no es cierto?, se jugó un partido clave para las pretensiones de Chile, donde Chile ganó 2-1 a la selección de Perú, y después de 28 años, Roberto, estamos de nuevo en una final de la Copa América. Así es, algo nos costó, de hecho con un autogol, como alguien dijo, Gary Medel nomás se atreve a hacerle un gol a Chile por su choreza. Pero sí, sufrió, pero merecido. Así nomás. Justamente, oye, si no nos habíamos dado cuenta, porque parece que algunos no se habían dado cuenta, que hubo autogol en el empate peruano, ¿no es cierto?, de Gary Medel. Como también algunos tampoco se dieron cuenta del tremendo, como dice un relator deportivo, zambombazo, el tremendo golazo de Eduardo Jesús Vargas, que a lo mejor su segundo nombre algo tendría que ver, ¿no es cierto?, en esta esfera. En esta esfera, porque se ha transformado en el goleador hasta el momento de la Copa América. Y además hoy día se define el candidato con quien se jugaría este sábado la final. Sí. Y hace 28 años que Chile no estaba instalado en una final de la Copa América. Tengo unos amigos que están muy contentos porque en esto que pasa en nuestro país, el papá no iba, entonces revendió la entrada a tal, a un precio módico, por cierto. Así que felicitaciones para esos amigos que en un rato más ya deben ir rumbo al estadio Esther Roa Rebolledo, ¿no es cierto? Yo no sé, la otra vez escribía en Twitter si ese estadio, el nombre me imagino, claro, que fue propuesto por el Consejo y se aprobó, pero a lo mejor sería bueno, como medida ciudadana, realizar de repente algún referendo como para que la gente tuviera mayor participación. Roberto, usted que es experto en los COSOP, por ejemplo, tuviera mayor participación en los temas, porque algunos le llaman Estadio Municipal de Collao, otro, tradicionalmente yo lo conocí como el Estadio Regional, ¿no es cierto?, el principal coliseo de la región del Biobío, y otros lo llaman, de acuerdo a como lo llama la municipalidad, Esther Roa Rebolledo, que lleva el nombre de esta importante alcaldesa que tuvo Concepción. En algún momento. Que no todos la conocen, que además fue esposa de un importante senador demócrata cristiano, Tomás de Pablo. Pero a lo mejor sería bueno, sin tener nada particular contra Esther Roa Rebolledo, que a lo mejor la ciudadanía pudiera participar en estos cambios de nombre. Bueno, hoy día se está viendo más la participación ciudadana, y en ese estilo, como dice la pregunta, efectivamente, si la participación ciudadana se hubiera hecho carne hace un par de años atrás, quizás la estación de ferrocarriles no hubiera sido intervenida. Claro, justamente, y ¿por qué se lo digo? Porque yo sé que usted ha estado trabajando hace un tiempo esta parte en temas relacionados con la ley 20.500, ¿no es cierto? Así el es. Tema de los consejeros, incluso hay delegaciones que han ido de un lugar a otro a intercambiar experiencia, ha visto a gente conocida, dirigente importante, pero parece ser que esta participación de los COSO en los cambios de nombre todavía no es una participación tan amplia, Roberto, ¿no? No, falta mucho, por eso hoy día recién se está reconociendo el COSO como un elemento, como una herramienta que de elección ciudadana. Costó mucho que se instalara el concepto, pero además costó mucho que muchas comunas decidieran de una vez por todas instalar el famoso COSOC. Algunas vecinas de comunas vecinas de nuestra región hasta el día de hoy no tienen instalado el proceso del COSOC, y eso más tarde que temprano les va a pasar la cuenta porque arriesgan una multa. Pero estamos contentos con el triunfo de Chile 2-1. Nuestra presidenta Michelle Bachelet parece que se está transformando en cábala, ¿no es cierto? En cada uno de los partidos ella ha aparecido ahí muy sonriente. Además no anularon un gol, que estaba legal. Justamente, anularon un gol. Oye, y el tremendo patadón, ¿eh? Un eso patadón de un apellido muy chilense, Zambrano. Sí. Oye, pero el caballero parece que llegó descontrolado a jugar el partido, ¿eh? Porque ya había tenido algunos arreglos previos, encontrones, pero ese patadón... Y esta fue roja directa, no, ni claro, siquiera una amarilla. No, pero un patadón detrás, oye, es elocuente. Y yo no sé, de repente, es tan elocuente como el cariñito que le hizo Jara a Cavani. Cavani, ¿no es cierto? Y decir Cannabis. No, esa es otra cosa, es otra lucha que se está dando. Y que parte en Talcahuano, ¿ah? Y que parte en Talcahuano. Talcahuano se sumó a la red de comunas que va a trabajar por forma terapéutica. Es interesante el tema, Roberto. Cuando yo venía para acá, una persona me detiene y me dice, le quiero hacer una pregunta, porque yo sé que usted estuvo relacionado con el mundo de las drogas. Claro, ¿y qué opina de esto? ¿Qué opina de qué? Le digo yo, de que Talcahuano, o sea... Mira, le dije yo te quiero contestar así, pero ahora, yo la verdad que hace varios años que no estoy en el tema, me imagino que serán otros los indicados de responder esto. Yo sé, Roberto, que tú también tuviste muchos años, igual que yo, en estos temas. En el momento en que yo dejé estos temas, la verdad que ahí había todavía bastante discusión, y todavía hay discusión, ¿no es cierto?, sobre las propiedades que la marihuana podría tener para poder aminorar ciertos tipos de enfermedades. Y de hecho, ¿no es cierto?, sabemos que está legalizada en algunas partes de Estados Unidos, hay experiencia en Canadá. Yo quiero decir, aunque a lo mejor al director no le va a gustar, porque yo sé que ha estado promocionando las propiedades, el tema de la marihuana es un tema que todavía no está resuelto, ¿eh? Hay una discusión que hay que dar. Sí, de todas maneras, pero además hay que recordar que hoy día se está proponiendo en la metodología la reducción de daño. Por lo tanto, no es que no haga daño, siempre va a hacer daño, pero con un tratamiento correspondiente. Y además que recordarle a los auditores que este uso de carácter medicinal de la marihuana o de la cannabis tiene que ver con un medicamento de tercera o cuarta selección para aquellos enfermos con enfermedades terminales, es decir, SIDA, cáncer, corea de Huntington, Parkinson. Por ahí va. Esclerosis múltiple. No se está dando el tema para un consumo, por favor, eso hay que dejarlo claro. Sí. Y ahí, por eso ahí también se centra la discusión. Hoy día, Mamá Cultiva y la Fundación Daya, que está la actriz Ana María Gasmuri, quien la dirige, sí. Ellos ya llevan alrededor de 20 comunas a nivel del país ya con el proceso de instalar la marihuana como un proceso terapéutico. Los vecinos de Concepción parece que quedaron ahí en un... No, ellos no quisieron asumir. Sí. Y parece que lo discutieron a nivel del consejo y parece que por esta vez se abstuvieron de hacer lo que va a hacer la comuna de Talcahuano, y ojo que va a ser monitoreado a través del hospital Las Higueras. Oye, bien importante lo que tú estás diciendo. A lo mejor más adelante, oye, que quién sabe si en una de estas vueltas, como tenemos algún conocido como director nacional del SENDA, el doctor Mariano Montenegro, capaz que en una de estas lo podemos traer acá a los estudios, porque él es un especialista, y la verdad que es un especialista también en América Latina, que ha estado trabajando estos temas. Yo tengo la misma impresión tuya, que cuando se habla de estas fundaciones, no es que se habla que se va a legalizar, sino se va más bien a trabajar bajo la estricta supervisión médica ciertas propiedades que la marihuana pudiera tener. Y ese es el consumo que va a tener, un consumo terapéutico. Yo creo que además consumo... está autorizado por el SAC. Exacto, no un consumo recreacional. No. Eso también tiene que haber una claridad frente a eso. Claro, porque sigue siendo la marihuana una droga también a veces de inicio, sí, ¿no es cierto? En algunos casos, que provoca ciertos problemas cognitivos, que provoca ciertas alteraciones en el cerebro. Si no, preguntemos a la señora, a la doctora, perdón, Jacqueline Sepúlveda, que es química de la Universidad de Concepción, que ha hecho estudios en su laboratorio, y que la otra vez, ¿te acuerdas, Roberto? Hace muchos años mostraba algún tipo de presentación donde aparecía un cerebro con ciertas zonas ennegrecidas o azuladas versus cerebros de una persona que no ha consumido marihuana. Pero sí, la verdad que hoy día, claro, se está abriendo la posibilidad de un debate mucho más abierto. Lo que sí yo estoy de acuerdo es despenalizarlo. Yo creo que ninguna persona por consumir un par de pitos debiera ir a la cárcel, sino que más bien debiera, ¿no es cierto?, buscarse alternativas, incluso hasta terapéuticas. Bueno, ahí está el proceso. Hoy día Chile ya entra en una primera fase, que es ya aceptar la marihuana como un proceso terapéutico. Van más de 20 comunas y se esperan sumar más estas fundaciones, tanto Mamá Cultiva como la Fundación Daya. De hecho, ya Florida hizo hace un mes aproximadamente atrás su primer cultivo de algunos procesos de la marihuana que ellos ya habían partido. Y ya están en el proceso de la selección de estos componentes que sirven para, porque no es toda la hoja de la marihuana, son componentes de la marihuana que sirven para el proceso terapéutico. Deberíamos escuchar, sí, oye, mucho más, y creo que este se presenta una ocasión muy propicia para que las mentes más importantes en materia de neurociencia, ¿no es cierto?, de psiquiatría, de química, en fin, se pudieran juntar en una mesa y poder debatir este tema. Yo creo que le haría bien al país, ¿ah?, porque estos temas hay que debatirlos antes que después se provocan ciertas situaciones, como pasa, por ejemplo, con el cambio de hora, que aquí no se debatió nada, ¿no es cierto?, y el ministro de Energía, Máximo Pacheco, porque lo consideró a bien, dijo, vamos a tener un horario todo el año igual. Y resulta que ahora vienen a expresar su opinión la Sociedad de Neurología y Pediatría de Chile y otras instituciones, de que esto estaría provocando ciertas alteraciones en la población infanto-juvenil y también en población adulta, digamos, porque en el fondo en la mañana tenemos horas de oscuridad mayor hasta las 9 de la mañana aproximadamente, y sobre todo cuando estamos en pleno invierno, ¿no es cierto?, se extiende. Sí, además que hay un tema ahí que está en la discusión sobre los trastornos que sufren estos chicos con respecto al tema de levantarse oscura. Hay todo un tema, sí, ahí va a haber a un todos proceso nos cuesta levantarnos oscuro, ¿no? De discusión, sí. Porque además nos cuesta, con este cambio de horario, acostarnos temprano. Claro, o sea, hay gente que sale oscura de la casa y vuelve oscura. Sí. No sé, por ejemplo, a lo mejor nuestro director, no sé. O hay gente común y corriente, ¿no es cierto?, que tiene pocas horas. Y además, ¿sabe lo que está pasando, Roberto? Yo lo he estado tuiteando cuando a veces vengo en los buses, que yo veo que cuando me vengo muy temprano a trabajar igual, veo que la mitad del bus, o por no decir las tres cuartas partes, va durmiendo, ¿eh? O sea, va durmiendo. O sea, eso significa que los chilenos estamos teniendo pocas horas de sueño. Así es. O sueño de calidad. Por lo tanto, nos estamos acostando muy tarde, o estamos viendo a lo mejor mucha televisión, o en fin, porque no creo que estemos conversando mucho en la casa, lo que sería bastante bueno, digamos. Pero la verdad es que estamos durmiendo poco, y uno lo nota. Uno sube al bus donde la mitad de los usuarios van durmiendo. Sí, eso es producto también, además, que uno llega incluso a su puesto de trabajo algunos de noche todavía. Sí. O sea, el que está hoy día a las 8:30 en su trabajo está de noche, por lo tanto hay un trastorno que también, independiente de que le toca un poco más a los niños, a los adultos también en algún grado les toca tangencialmente. Donde se han producido ciertos trastornos es también en la encuesta últimamente, ¿eh? Sí. Parece que, bueno, aquí siempre en nuestro programa Ciudadanía al Instante, y hoy día estamos en el programa número 15, Roberto, aquí en la 105. Radio Talcahuano, en conjunto con Radio Primavera de San Pedro de la Paz, siempre le traemos a ustedes las encuestas, ¿cómo está el pulso? Estas vilipendiadas encuestas que sirven bastante para el acontecer, y hoy día sabemos que todas las encuestas se transforman en instrumento muy importante para ir viendo el pulso de las políticas públicas a todo nivel. Y parece ser que la presidenta Michelle Bachelet, no sé si será fruto de la Copa América, en fin, pero ha ido subiendo un poquito más, ¿eh?, de los niveles muy bajos que estaba. ¿Cómo están las encuestas, Hace Roberto? Hace 4 semanas veníamos en claro descenso, partimos con un 26 hace 4 semanas, y la semana pasada terminamos con un 23, y hoy se repunta esta semana con un 28. Es decir, se vuelve a tener un ascenso de 5 puntos grados porcentuales. En cambio, la desaprobación se mantiene en un 62%. Se mantiene en una desaprobación, sigue siendo mayor la desaprobación del gobierno, se suben estos 5 puntos, y claro, puede haber sido también producto de este proceso de la Copa América. Sabemos que cuando a Chile le está yendo bien en cualquiera de estas áreas, hay un ánimo de optimismo en los ciudadanos. Sí. Por lo tanto, la pregunta suele ser respondida de forma positiva. Esto es una forma instintiva de contestar. Bueno, en realidad el fútbol, y no solo el fútbol, este deporte que más se conoce popularmente, ¿no es cierto?, en todo el mundo, provoca ciertas alteraciones, como bien tú dices, en las conductas sociales. O sea, la gente, yo creo que algo dice que Chile hoy día llega a una final después de 28 años, que a lo mejor esté a las puertas de ganar por primera vez en su vida un trofeo continental de esta envergadura después de más de 100 y tantos años. Chile ha llegado 5 veces a la final, entonces eso a lo mejor algo sirve. Yo sé que no a todos les gusta, porque empiezan a alegar de que el fútbol esto y que lo otro, pero la verdad que eso también provoca ciertas alteraciones, y se ve también incluso en el propio semblante de la Presidenta de la República. Sí, y ahí además, hablando de la Presidenta, la Academia de esta semana pregunta sobre los atributos de la Presidenta, y se está basado en 3 de los principales que tienen la que mantienen un buen grado porcentual. El 69% dice que tiene carisma, Y un 56% dice que trabaja con la educación. Vamos a ver cómo se va a comportar la encuesta la próxima semana, cuando grabemos el próximo programa, Roberto, respecto a que con estos cambios que hubo también en el ministerio, ¿eh? O sea, poner a una persona de, yo diría, de trayectoria, de envergadura, como Adriana del Piano, una asistente social o trabajadora social, ha que ocupado distintos cargos, ¿eh? ¿Te acuerdas que conversábamos en pauta? Hay un historial. Preparando la reunión. Sí. Hay un historial, justamente lo conversamos cuando preparamos el programa, Roberto, respecto a que ella fue ministra de Bienes Nacionales, estuvo en el Cernán, tuvo la Subdere, fue intendenta, estaba asesorando ahora actualmente a la subsecretaria de Educación en la cartera de Educación. Por lo tanto, diríamos que no es una parecida, conoce bien el aparato público. Además, viene dentro del mundo de este proceso del 2020, Educación 2020. Justamente. Por lo tanto, entra en un carrete en el cual ella ya viene hace algún tiempo, y recordarles que la Educación 2020 es bastante crítico del proceso de la educación en nuestro país. Justamente. Por lo tanto, yo creo que Adriana del Piano podría ser un gran aporte en la continuidad del proceso. Ahora, sin quitarle el peso al movimiento de los profesores, que hoy día le están pidiendo que bajen del proyecto, pero que sean tomados en cuenta. Y de acuerdo a eso, yo creo que viene una semana también de negociaciones dentro de esta, porque ellos están asumiendo ya prácticamente el día de hoy, independiente que esta noticia salió el sábado del cambio de Eizaguirre hacia las Express y la fuga que tuvo... Y la fuga que tuvo de Eizaguirre a las Express, y la asunción de Adriana del Piano, Julia Orqueta también, que llega como subsecretaria de Desarrollo Social, y además alguien llegó a reemplazar a Bayer en Bienes Nacionales. También otro subsecretario. Ahora, lo más relevante, un problema boleto. Claro, lo más relevante es la Adriana del Piano, ¿cierto?, en la cartera de Educación, donde sí va a tener bastantes situaciones, y poner a Nicolás Eizaguirre, que más de algún medio virtual lo había anticipado hace como una semana atrás, yo creo que es una señal que a lo mejor está dando la presidenta respecto a tener una persona mucho más cercana. Recordemos que Nicolás Eizaguirre es economista, fue ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, del gobierno de Lagos. Y por lo tanto es una persona bastante bien considerada en los círculos más pequeños de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y lo pone ahí, algunos dijeron, como el nuevo Peñailillo, ¿eh? Porque en el fondo, ahora, vamos a ver cómo le resulta el carácter y la paciencia al ministro secretario general de la presidencia cuando empiece a relacionarse con el mundo político, porque esa es la principal labor de la CEPRE, y sobre todo con el mundo de los parlamentarios, ¿eh? Más aún en el momento que estamos viviendo, ya lo conversábamos también hace un rato, sobre la situación de Alejandro Navarro, que hoy día él además están muchos parlamentarios pidiendo la destitución de su cargo de vicepresidente. Hoy día había una manifestación en la Plaza de Concepción de los adherentes de Alejandro Navarro, producto de que no quería que se movieran desde ahí. El MAS también está haciendo todo lo posible porque además la única figura política que hoy día tienen dentro del Congreso estaría siendo desafectada de ese cargo y también perdiendo algunos atributos monetarios. Bueno, y eso es porque el senador Navarro presentó una lista de mucha gente de parlamentarios que recibían donaciones. Lista ahora, que por lo demás es pública. O sea, claro, lista pública, porque además las donaciones de las empresas, según la ley, así lo faculta, pueden hacer donaciones a cualquier candidatura que se les plazca, digamos, en el sentido que lo pueden hacer de manera reservada o pública. Ahora, yo no sé si ciertas donaciones pueden o no provocar ciertos lobbies. A lo mejor en el caso de Orpi, te acuerdas que parece que le mandaban las minutas listas, en fin. Pero en el caso de acá no, entonces eso está, y parece que ha tenido además fuertes reacciones políticas con Isabel Allende, la presidenta del Partido Socialista, y quien incluso ha llamado varias veces al senador Navarro a que se desista de mostrar estas listas que están provocando ciertas situaciones muy complejas al interior de la nueva mayoría. O sea, tal como dice, es la nueva mayoría que está experta en poner palitos, sí, para que la gente se empiece a caer. Y ojo que hoy día en uno de los tuits de Isabel Allende habla incluso de los problemas que pueden tener al interior del Partido Socialista. Dicen que a veces los enemigos están dentro de las propias líneas. Lo menciona esto a raíz de alguna diferencia que pueden estar teniendo en la conformación hoy día del partido con respecto a la toma de algunas decisiones. Sí, ahora volviendo a nuestro Nicolás Eizaguirre, decíamos que va a tener que tener bastante paciencia para relacionarse con el mundo político, sobre todo porque él es de mechas cortas, y en el proceso de negociación de educación ha mostrado, cierto, un carácter bastante, no solo fuerte, sino que complejo a veces, y acá sí que tiene que tener paciencia, recordando que hace un par de años atrás, el mismo, que fue más de alguna vez una portada del diario The Clinic, que aprovechamos de mandarle un saludo también a su director Patricio Fernández, porque el The Clinic está cumpliendo 600 números números ya, ¿no es cierto? Wow. 600 números de este pasquín que se ha transformado en un verdadero aporte a la prensa chilena. Y ahí aparecía con un melón, ¿no es cierto? Ahí donde se refirió también en términos bien así como jocoso a la presidencia, como la Gordi, etcétera. Y la verdad, señaló que también en un famoso encuentro de Ícare, donde, o sea, de Irade, perdón, donde dijo que los políticos eran atroces, pero claro, que mucho más atroces eran las dictaduras. Entonces va a tener que entenderse con todos estos atroces políticos. No, y ahí va, además, él va a ser el que va a manejar la cartera, sobre todo con el proceso de las negociaciones que tienen hoy día los partidos. Recordarles que Chile hoy día no está pasando por un momento muy... muy lúcido en términos políticos, y que a más de algún político le va a costar parte de su votación. Pero sobre todo esto, y tal como lo dicen en algunas notas, lo que ocurre con, por ejemplo, con Alejandro Navarro, que va a empezar a quedarse solo. Hay una soledad de Navarro. Porque muchos de los partidos hoy día están prescindiendo de lo que Navarro, de lo que vieron en Navarro en algún momento, de la lucha por la dictadura, pero además hoy día él está peleando justamente por un tema de lo que está ocurriendo con las empresas que están financiando políticos, y que Navarro publicó, al publicar esta lista, que después, además, al otro día él decía y no desmentía, sino que las listas eran públicas y las podía acceder la gente. Claro. Por lo tanto, hoy día también el otro riesgo que está corriendo Alejandro Navarro es que su propio partido le está dando vuelta a la espalda. Bueno, estamos viviendo también un momento, a pesar de que nos ha ido bien en la Copa América, Roberto, y estamos en este programa Ciudadanía al Instante, aquí en la 105.7 Radio Talcahuano, ¿cierto? Un momento que un columnista muy importante y un cientista político chileno como Ernesto Tone llamó el momento de superar la desazón. O sea, estamos en un momento, en un sentimiento que se produce como un cierto malestar en la sociedad, ¿no es cierto?, de disgusto, y que parece ser que por otro lado también nos ha hecho bien, porque la verdad que con los triunfos de Chile en la Copa América se ha producido un cierto escape, que da la impresión de que también la gente hasta el momento se ha portado relativamente tranquila, ¿no? Sí. En las celebraciones ha habido uno que otro complicaciones, pero no mayor, y también hay que felicitar el excelente comportamiento hasta el momento en los estadios, ¿no? En general las personas que han ido al estadio no han habido muchas pifias, parece que ha estado bien lo de la tarjeta, mostrar la tarjeta verde para no pifiarlo. Solamente algunos hinchas argentinos que se vieron, sobre todo en La Serena, cantando cantos en contra de los chilenos que habían sufrido del tsunami. ¿Ah? Va a haber chileno cuando venga el mar, en fin. Yo no espero que esos cabezas calientes no anden hoy día aquí, ¿no es cierto?, deambulando alrededor de Messi y Compañía Limitada, que es la selección de Argentina, cuyos uno, dos, tres jugadores se salvan, porque además Messi no me convence para nada. Está bajo el rendimiento de los grandes próceres de la, sí, de la gran Europa. Están al debe porque además vienen de jornada bien extenuante. Recordemos el mismo Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, que jugaba uno o dos partidos por semana, también ha estado bajo. Messi ha estado bajo, James Rodríguez, ¿no es cierto?, el colombiano, Falcao. Bueno, ¿para qué decir de Neymar, ¿no es cierto?, que estuvo muy, muy bajo, tan bajo que le dieron cuatro partidos. Entonces, la verdad es que se ha producido una... Pero también, por otro lado, parece que en el fútbol, como en la política, hay elementos que son comunes en América Latina. Está todo más o menos igual. Sí, y además, lo que hoy día nos está arrojando es que ya hoy día el Latinoamérica está un poquito más futbolizada, la calidad del fútbol está mejorada, o sea, hoy día vemos a otra Venezuela pararse en la cancha, vemos a otro Perú, no sabíamos el mismo fenómeno de Bolivia, que partió ganando en algunos partidos, haciéndole pelea a los grandes. Por lo tanto, hoy día ya podríamos decir que no son equipos a los cuales se les puede ganar fácilmente. Hoy día pararse frente a un equipo latinoamericano está más desafiante, esta Copa América está más entretenida. También estamos esperando que alguna, yo creo que muchos esperaron que alguna de las figuras que brillan en Europa brillen acá también. Oye, mucha gente que fue al estadio Roa lo encontró maravilloso, ¿sí? Muy bonito. Yo no tengo la oportunidad todavía de ir al estadio, pero uno de mis hijos fue, y mucha gente que ha ido me ha dicho que el estadio realmente, y así también lo señaló la prensa nacional, el estadio es una joya, realmente una joya, y ahí se notó el esfuerzo mancomunado, ¿no es cierto? Y también, que hay que reconocerlo también, ¿no es cierto?, le puso harto huevo al asunto para que saliera el alcalde de Concepción. Bueno, sabemos que es una labor de varias manos, ¿no es cierto?, desde la Presidenta de la República, que se cumplió con la voluntad, y también de empresas responsables, porque recordemos que la primera la primera empresa quebró. Ahora, sí, y tuvieron varias protestas, ¿sí?, además de los trabajadores, había todo un proceso. Una empresa importante apurar, que fue la misma que construyó aquí uno de los corredores, ¿no es cierto? Se adjudicó la obra y sacó adelante, por eso que una amiga común de Exoa San Martín, que la aprovechamos de mandar un saludo, trabajó en esa empresa que hoy día está ella viviendo allá en Tomé, también se le tiraba flores, ¿eh? Porque parece que lo hizo bien. Ahora, recordemos que después de la Copa América queda este partido, luego queda el tercer lugar, que es el día viernes, Roberto, sí, y la final, que es el sábado a las 5 de la tarde, donde, por cierto, va a estar Chile, ¿no es cierto?, en esa final. El estadio se cierra, ¿ah?, porque todavía faltan las pistas de... Tenía un 95%, cerró con, sí, un 95% de la construcción. Se cierra un poco y después se abre para el Mundial Sub-17, y después ya definitivamente, ¿no es cierto?, los clubes que vengan a usar, porque recordemos que ese estadio es municipal. Ahora, pasa algo curioso en Chile, ¿eh? El fútbol gana millones de millones con sponsor, con patrocinador y todo, y resulta que el gran aporte para la construcción de los estadios es estatal, sí, no es privado. O sea, en Chile la verdad que es el Estado el que tiene que poner la plata de los bolsillos, y como diría por ahí algún fresco, decía, la plata de todos los chilenos, porque en realidad, bueno, algunos dicen, no, la plata de todos los chilenos, los impuestos, para poder llevar a cabo estos estadios, pero el aporte privado de los clubes deportivos como corporaciones privadas se ve poco. Sí, pero por sobre todas las cosas recordarles que este es un estadio de dependencia municipal, y aquellos estadios también en donde los clubes, que deberían tener una renta un poco mejorada, y si mueve millones, los equipos deberían tener un estadio propio, y que son muy pocos los que hoy día en Chile lo tienen. Uh-huh. Y aquí tenemos uno en casa, en Talcahuano, el Estadio CAP, que lo administra la empresa, y así está hoy día un estadio con ciertos estándares de nivel internacional. No, Roberto, y no solo lo administra la empresa, parece que ahora se creó una sociedad privada. Ah, sí, privada, porque CAP dejó al lado, digamos, y la verdad con entradas bastante caras, ¿eh? Sí, bastante caras, o sea, porque la gente más bien tiene que comprar los bonos para ir al estadio CAP, que se transforma en una joya muy bonita y todo, pero privada. Sí. En un par de meses más seguramente vamos a tener aquí el tradicional Estadio El Morro, ¿ah? ¿Eh? Que además ya le están entrando las butacas, están en todo un proceso, sí, ya también de bastante avance para que lleguen a eso. Así que aquí estamos en la 105.7 de Radio Talcahuano. Mire, nos muestra ahí una mano generosa. No creo que sea el dedo ahí de Gonzalo Jara, no. Mira, se nos quedó la carpeta. Yo iba a darle un poquito más de tribuna porque yo sé que esto le iba a gustar a nuestro director, que columnista tan importante como Carlos Peña, que es el rector de la UDP, y que además, ¿no es cierto?, tiene conexiones con el mundo por ahí más del pensamiento importante. Hace una entrevista, pero lo vamos a dejar pendiente, ¿eh? Lo vamos a dejar pendiente porque se nos pasaba hablando ya en nuestro programa número 15, y seguramente cuando grabemos el próximo programa, ojalá Dios quiera y nos escuche el gran hacedor y todos los santos habidos y por haber, tendremos por fin un campeón de la Copa América. Tengamos una copa. Alguien decía antes de Peña, cuando se eliminó a Uruguay, dice, claro, pero ellos tienen 15 copas. Sí, pero no van a tener 16 ahora. Claro. Y por claro, tener la primera, así que sí, vamos por buen camino. Ahora, los chilenos parece que también algo copiamos de las malas costumbres, porque todas estas costumbres un poquito raras que han aparecido en el fútbol chileno, la hicieron primero los del Atlántico, ¿eh? La famosa garra charrúa estaba cimentada en una serie de maniobras un poquito raras. Habían jugadores uruguayos, argentinos, por nombrar algunos, que hoy día se hacen como los cuchitos nomás, que cuando iban a marcar iban con alfileres en las manos, ¿eh? Eso pasaba en los países del Atlántico. Sí, no, en las selecciones de. Y además recordaron ahí el limón de no recuerdo cuál es el de, sí, Uruguay. O mandarina, no sé. Ah, no, el limón que le tiró al Jorge Aravena y justamente, que nos dejó fuera. Y él lo reconoce ahora, o sea, no son blancas palomas. Además, yo creo que Chile también presentó un recurso de queja por más de 5 faltas y de cosas inapropiadas que hacía Uruguay en el mismo partido de Chile-Uruguay. ¿Quién habrá querido decir nuestro director que nos dejó aquí una granada seca? Una granada. Sí, una granada, pero que esta es la fruta de esta temporada de invierno, ¿no es cierto? Está seca, pero ojalá, dicen que es muy buena, ¿eh? Sí. La verdad es que es una bomba de antioxidantes. Sí, correcto. Muy recomendable. Bueno, parece que nos gusta harto el fútbol, pero hay que hacer un programa de director especial, parece, dedicado al fútbol este año, ¿eh? Porque parece que harto le estamos pegando al asunto, Roberto. Sí, vamos a ver cómo nos va este fin de semana. A lo mejor le diría mejor que en la política. Bueno, será hasta la próxima en Radio Talcahuano 105.7, Ciudadanía al Instante. Hasta luego. Hasta pronto. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.